Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, gente de toda América y de todo el mundo, bienvenidos. Esto es el Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, para el mundo. Dios les guarde y continuamos diciéndoles a ustedes que... Velaz, Jesucristo vendrá. Tenemos que estar preparados, los acontecimientos nos hablan y nos dicen... Se acerca el día, se acerca el momento esperado, el momento anunciado por los santos profetas del Señor en la Biblia, el momento que los apóstoles esperaban, el momento que la iglesia ha proclamado y dice esperar, el momento que allá en el libro de Apocalipsis, allá se escribe diciendo... El Espíritu y la Esposa dice, ven Señor Jesús, es el momento que la iglesia espera, Dios les bendiga, esto es el Diálogo Pastoral. Dios bendiga a América, Dios bendiga al mundo, las emisoras que nos escuchan diseminadas por todo el mundo, nos transmite Argentina, Uruguay, Chile, el Perú, Honduras, El Salvador, México... Y también estamos, por supuesto, en todos los países de habla hispana del mundo a través de KVOH, la voz de la restauración para el mundo. En la frecuencia 17775 MHz, banda internacional, desde el sur de California. Radio Luz 1050, nuestra emisora base. Radio Aleluya 88.1 FM 1460 AM. Con antena nueva y todo, para toda la ciudad de Houston y zona metropolitana. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Rompiendo antenas. Este es el programa que todos quieren escuchar y todos hacen la lucha por escuchar. Dios les bendiga. El que esté velando lo llevará. Y eso que suena ahí de fondo es el canto más popular de la ciudad de Houston. Se llama Velad. Velando lo llevará. Ese que canta mi hermano Luis Serna. Déjeme darle el teléfono de mi hermano Luis para cualquier invitación. 713-779-6493. 713-779-6493, y él dice... ¡Velad! Sí, señor. Amén. Hablábamos mi esposa y yo en estos días, hace un poquito tiempo, con el hermano Luis Serna. Y una de las cosas que mi esposa, la hermana Marta, comentaba al hermano, decía, hermano, parece ser que ese canto Dios lo compuso, usted lo compuso a través, o Dios se lo dio para que usted lo compusiera, porque... Sabía Dios que iba a ser un instrumento para despertamiento, y yo lo creo específicamente. Tenemos más de año y medio, creo, tocando ese canto, casi 2 años, me parece que vamos, tocando ese canto de fondo todos los días, y nos recuerda cómo tenemos nosotros que estar velando y orando y esperando. Más en estos tiempos, en estos días, cuando vemos que el Señor se acerca. Hemos estado hablando y usted bien lo sabe, de la tremenda controversia levantada en estos días, esta semana específicamente, y hemos hablado nosotros de esta tremenda controversia. Antes de nosotros continuar, me resta decirle, en estos anuncios introductorios, que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, aquí en el 9426 de la calle Telefón. 9426 Telefón es donde está ubicada nuestra congregación, nuestra iglesia. Esta noche a las 7:30, mañana a las 7:30 y el domingo a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Decía, hemos estado mirando la enorme controversia desatada por un actor de Hollywood, y hemos comentado donde se ha querido cuestionar si Cristo se levantó o no se levantó de los muertos. Él dice que descubrieron los huesos de Jesús, lo cual es imposible, y por los últimos 3 días, nosotros, 4 días, nosotros hemos estado refutando, rebatiendo, en una forma inteligente, en una forma histórica, en una forma arqueológica, en una forma bíblica, ese elemento. Y hemos nosotros hablado realmente en una forma clara. Ahora, yo quiero ya, para terminar esta parte de todo lo que es esta controversia, yo quiero entrar ahora específicamente a antes de la muerte de Jesús, las cosas que el Señor proclamó. Vamos a ver cómo el Señor Jesús anunció su propia muerte y su propia resurrección. Esto es importante porque esto le añade credibilidad al hecho de la resurrección, porque sería una forma, se miraría en una forma no propia que alguien dijera, bueno, el Señor resucitó, pero ni siquiera él sabía que iba a resucitar, o el Señor nunca dijo que iba a resucitar. Dirían muchos, es imposible, dirían muchos, ahora que se esté hablando que se levantó, cuando él, eso no fue parte de su doctrina. Y yo quiero decirle que realmente el centro mismo de la doctrina de Cristo era el establecimiento del reino de los cielos. Y él dijo bien claro que el reino de los cielos estaría establecido en su muerte y su resurrección. Y yo voy a comprobarle a usted lo que yo acabo de decir. Hay varios versículos que vamos nosotros a leer. El primero aparece en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 16. Y voy a comenzar a hojear mi Biblia. Y vamos a hacer un pequeño paseo bíblico por aquí para ver específicamente cuáles fueron las afirmaciones que Jesús dijo antes de su muerte, cómo él pronunció y dijo las cosas que iban a suceder. Dice específicamente el versículo, vamos a ver, versículo 23 me parece que es. Dice, voy a leer desde el 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de muchos, por mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Aquí vemos a Jesús anunciando su propia muerte, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ya vemos que Pedro dice allí, tomándole aparte, le dijo, Señor, no permita que de ninguna manera estas cosas te acontezca. Y vemos que Pedro trata y el Señor le reprende, diciendo que Pedro estaba bajo la influencia de Satanás porque no quería que él muriera. Entonces vemos claramente que el Señor Jesús anuncia su muerte. El Señor Jesús sabía que iba a morir. Y dice, es necesario que yo muera y que yo al mismo tiempo resucite. Hay otro versículo que le voy a leer, Mateo capítulo 17, versículo 9. Dice aquí, y cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, Esto fue ya específicamente en el Monte de la Transfiguración, cuando Jesús se transfigura gloriosamente frente a Pedro, Juan y Jacobo, donde aparecen Elías y donde aparece Moisés. Cuando descienden del monte, oiga lo que pasó. Dice, Jesús le dijo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús todavía no moría. No le diga a nadie lo que habéis visto hasta que yo haya muerto y luego resucite. Muchos dicen, no, Jesús nunca dijo que iba a morir. Jesús nunca dijo que se iba a levantar. Wrong, mentira, falso. Él lo dijo. Y prácticamente porque sus discípulos habían recibido esa palabra que el Señor había dado, cuando el Señor, y al principio no la entendieron, porque la cultura judía era que el Mesías no podía morir, que el Mesías iba a reinar. Por eso usted nota que en el libro de los Hechos, ellos le preguntan a Jesucristo, Señor, después de resucitado, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos sabían, conforme a la tradición talmúdica, la tradición de la interpretación de los rabinos de la ley, dice que el Mesías reinaría y establecería un reino y un imperio en Israel. Y era lo que los discípulos le estaban preguntando, a lo cual Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos. Vayan y prediquen. Y luego es arrebatado al cielo. Entonces, por esta razón, si usted nota, por este prejuicio, esta interpretación tradicional de los rabinos judíos, vemos nosotros que ellos no entendieron la profundidad de lo que la palabra del Señor estaba diciendo. Para ellos quizás fue hasta sorprendente y sorpresa que Jesús fuera crucificado y que fuera muerto. Y los mismos discípulos no creían que iba a resucitar. Pero después que Jesucristo resucitó y se levantó de los muertos, todas estas palabras que previamente el Señor había dicho, prácticamente hizo eco en su mente. Jesús le dijo específicamente, no digan nada hasta que yo resucite, dándole a entender que en verdad él iba a morir. Y si usted nota aquí en el mismo capítulo 17, versículo 22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Okay, ahora Jesús le está hablando mucho más claro y parece que ellos de esta manera comienzan a entender claramente la seriedad de ello. Vámonos ahora por acá al capítulo 20 del libro de Mateo y vamos nosotros a mirar algunos versículos. Dice aquí, gloria a Dios, vamos a ver si es este capítulo. Amén. Tengo por aquí algunos versículos. Bueno, voy a brincar este. Vámonos al capítulo 26, específicamente. Vamos a ver. Capítulo 26. Tengo mi Biblia abierta y estoy buscando los versículos. Gloria a Dios. Nosotros no hablamos aquí sencillamente por hablar. Vamos a ver, ¿dónde está este versículo? Ahorita lo encuentro. Un poquitito de paciencia. Hay dos hojas pegadas aquí. Ahora sí, muy bien. Vamos a ver en este versículo. Dice, entonces Jesús le dijo, hablando de su entrega y de su muerte, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Si usted nota, aquí hay un ejemplo, hay muchos más versículos que el Señor ha dicho con respecto a esto. Pero si usted te nota, fuera de esto, vemos nosotros que el Señor, antes de morir, predijo su muerte. Un poquito más adelante, por ahí, dice que venían buscando previo casi a la muerte de Jesucristo, buscando al Señor. Y el Señor dice, este pueblo busca señales, mas le voy a dar la señal de Jonás. Destruyan este templo y al tercer día este templo yo lo reconstruyo. Ahora yo quiero ya en esta parte, ya para terminar este tema a nivel general, ir con ustedes brevemente a el libro de Lucas en el capítulo 24. El libro de Lucas en el capítulo 24 nosotros miramos cuando el Señor resucita y específicamente cuando aparece a los discípulos camino a Emaús. Primeramente, el primer día de semana, y esto ya yo lo expliqué, en la mañana había aparecido a María Magdalena y dice aquí que, y he aquí, dice, ok, iban el mismo día, ok, dice, y he aquí dos de los discípulos, versículo 13, iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Estoy hablando que eso es el día de resurrección, ya por la tardecita. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos. Jesús ya ha resucitado. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. En otras palabras, no les reconocieron. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camina y por qué estáis tristes? Respondiendo ellos, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso, en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, oiga lo que dice, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. En otras palabras, estos dos discípulos de Emaús, Cleofas y el otro, dice, nosotros, los que creímos en él, esperábamos que él iba a ser el Mesías. Porque para los judíos, normalmente, cuando se habla de la palabra redención, déjeme explicar brevemente esto. La palabra redención para el judaísmo no es lo mismo que la palabra redención, que el mismo significado de la palabra redención para el cristianismo. Hay gente que quieren hacer una sopa entre el judaísmo y el cristianismo y no se puede. Redención, en el judaísmo, la doctrina de los judíos, no existe la redención. En otras palabras, el Mesías para los judíos no es Dios, no es Hijo de Dios, no es Salvador en el sentido de que redima el alma, porque los judíos en el judaísmo creen que ellos se salvan guardando la ley. Por lo tanto, ellos, y eso es falsamente, porque si se salvaran guardando la ley, no tuvieran que hacer sacrificio, como los sacrificios que hicieron para cubrir los pecados de sus tremendos pecados, errores y situaciones que se cometían, como comete todo el mundo. Bueno, pero dejemos eso allí. El punto es que para el judaísmo, Jesucristo, o el Mesías, el que ellos esperan, todavía lo están esperando, es un líder militar descendiente de David, según ellos, que traerá a Israel a la palestra pública. El Mesías que los judíos están esperando es un líder que quitará a los enemigos de Israel, según ellos, le dará una plena independencia a Israel, construirá su templo y ellos podrán seguir sacrificando en el templo perpetuamente y para siempre. En otras palabras, el concepto del Mesías que los judíos tienen es completamente diferente al concepto de Mesías que tiene el cristianismo. Porque en el cristianismo, el Mesías, Jesucristo, él es Hijo de Dios, él es Salvador, y Él no nos redime a nosotros políticamente, Él nos redime del pecado. ¿Se da cuenta? Y es a través de su propia muerte y de su sangre que nosotros tenemos esa redención. Es completamente diferente una cosa de la otra. Por eso, usted tiene que entender el pensamiento israelita, el pensamiento judío, para poder entender estas cosas y para poder entender por qué tanta confusión tuvieron ellos en sus mentes, que cuando Jesús vino, ellos no lo reconocieron, porque por su propia capacidad mental, por su propia doctrina y sus propias tradiciones, ellos tenían otro concepto que no es el concepto de Dios. Y Dios mismo en su palabra dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Pero dejando este punto allí, vemos nosotros que aquí se confirma, los dos discípulos que iban camino a Emaús, dicen, sabes que nosotros que esperábamos y pensábamos que este iba a ser el Mesías, la esperanza de Israel. Y mira, lo crucificaron y lo mataron. La pregunta que yo le hago a usted, ¿cree usted que los dos discípulos de Emaús esperaban la resurrección de Cristo? La respuesta es no, no la esperaban. ¿Por qué? Porque para los discípulos, con la muerte de Jesucristo, ahí terminó todo. No importaba que tantas veces, como ya le leí la Biblia, Jesús le había dicho que él iba a resucitar y que lo iban a matar y que iba a volver a ellos. Le dijo, yo voy camino hacia adelante de ustedes y espérenme allá en Galilea, porque después que muere y resucite voy a reunirme con ustedes. Ellos lo oyeron, pero no lo entendieron. Y porque no lo entendieron, obviamente no lo creyeron. Ahora mire usted. Dice, pero nosotros esperábamos que él había de redimir, dice allí, a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, entiéndase María Magdalena y las otras mujeres, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Note usted que el sepulcro se conocía. No le crea al actor ese que está diciendo que no se, el sepulcro escondido, lo que nos apareció. Hermano, el sepulcro se sabía, y varios días le he estado hablando a usted de esto, el sepulcro de Jesucristo, todo el mundo sabía dónde estaba. ¿Por qué las mujeres supieron dónde ir a buscarlo? Porque sabían dónde lo habían puesto. Ok. Los discípulos a Emaús sabían dónde estaba el sepulcro. Dice, unas mujeres de entre nosotros fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron. Ellos están contando la historia de María Magdalena, de Juana, de Pedro y de Juan, de cómo en la mañana de esa tarde habían ido ellos al sepulcro y habían confirmado que en verdad el cuerpo de Jesús no estaba allí. Dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y oiga bien, aquí Jesús comienza a predicarle. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Acuérdese que estos discípulos van de Jerusalén a Emaús, una aldea cercana, y Jesús en la tarde se le aparece y va caminando con ellos. Jesús le dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo y lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos. Miren usted, Jesús estaba con ellos, iban a comer, y cuando Jesús tomó el pan y lo partió, ¿cuántas veces estos seguidores de Jesús quizás no habían comido con Jesús? O probablemente habían estado cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. En otras palabras, había una manera muy particular, muy peculiar de Jesús bendecir la comida. Y la forma en que Jesús levantó el pan, lo partió y lo bendijo, en ese mismo momento los reconocieron. Quizás, y digo quizás porque la Biblia no dice, miraron las marcas de los clavos en sus manos cuando levantó el pan. El punto es que es en ese momento que los reconocen y en ese momento Jesús se desaparece. Dice allí que ellos inmediatamente se le olvidó comer, se le olvidó cenar y regresan corriendo. Dice, regresan corriendo. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente se apareció a Simón. Bendito Dios. Entonces ellos contaron las cosas que le había acontecido en el camino. Ahora los discípulos de Emaús hablan. Pedro dijo que ya lo había mirado. María Magdalena, que estaba allí reunida, dijeron que lo habían mirado. Estaban los 11 y un grupo de personas reunidos. Y el comentario era que a muchos se le había aparecido. Ahora llegan los discípulos de Emaús diciendo, ¡hey! A nosotros también se nos apareció. Y ya le contó la historia de cómo en el camino hablaron con él y cómo partió el pan cuando iban a comer. Y mientras, dice, entonces ellos contaron estas cosas. Oiga, qué cosa, versículo 36. Y mientras ellos aún hablaban estas cosas, estaban todos comentando, Jesús vino, Jesús se apareció, se me apareció a mí. Y mientras estaban hablando estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Allí se le aparece otra vez a los 11 reunidos, a los discípulos de Emaús y a todo el grupo que estaba allí. Dice, se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Miren mis manos. Miren mis pies, yo mismo soy, pálpenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Jesús resucitado tiene carne y tiene hueso. ¿Se da cuenta? Ahora tiene la facultad de desaparecerse y aparecerse, porque en la resurrección, y así mismo, dice la Biblia, nosotros resucitaremos de la misma manera. En la resurrección es el mismo cuerpo, pero transformado, perfecto y glorificado. Dice aquí, pálpenme, no soy un espíritu, pálpenme, soy yo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, las marcas de los clavos. Y como todavía ellos, llenos de gozo, no lo creían, entonces ni los mismos discípulos creían en la resurrección. ¿Por qué entonces siguieron predicando el evangelio? ¿Por qué lo vieron? ¿Por qué siguieron hasta la muerte predicando el evangelio? ¿Y por qué se ha predicado este evangelio? Es por la resurrección. Dice, como ellos todavía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, tened algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé. Le digo, quizá con amor le dijo, mire, animalitos, ignorantes, no se abran los ojos, le dijo. No, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros. ¿Se recuerdan? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Así se necesita que mucha gente abra el entendimiento. Hermano, quiero ya abrir la línea, pero antes le voy a decir lo siguiente. Y ahora voy a entrar mi pensamiento, porque yo creo que este señor actor que anda con sus asuntos y varios aliados de él están haciendo esto. Esto es una trama del diablo, usando sus agentes, usando sus ministros que él tiene en todos los niveles para destrucción. Mire usted, aunque nosotros los cristianos evangélicos no andamos haciendo procesiones en este tiempo y no andamos nosotros haciendo muchísimas de las cosas que hacen en la Iglesia Católica, no obstante, todos nosotros celebramos en este tiempo la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y no crea usted que es una casualidad que estos individuos hayan tomado esta temporada, porque ahora en marzo y abril es donde estamos en la temporada donde la gente conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo, y ahora quieren ellos aventar esto específicamente en este periodo, en este tiempo, para poner a dudar a la gente. Y que la gente, en muchos programas que se van a hacer en las iglesias, predicaciones, y cuando se hable de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Jesucristo, mucha gente comience a dudar, pensando en la película y pensando en lo que se ha dicho en los medios seculares. Es una trampa, es una estrategia del diablo. Pero vive Dios, que ya yo le pasé y le saqué un pie al frente. Y en esta semana, a través de este programa, por lo menos a nuestra gente hispana que tiene la oportunidad de escucharnos a nosotros, ya nosotros le hemos respondido. Con ciencia, con Biblia, con teología, con doctrina, con arqueología, con todas las cosas. Y cuando usted escuche semejante disparate de gente que quiera negar la realidad histórica y fundamental de la resurrección de Cristo, recuérdese que ya aquí se dijo, se comprobó y se mostró. Y ahora yo le voy a sugerir algo a todos los hermanos que me escuchan. Con más razón ahora, para darle la contraria al diablo, abarrotemos nosotros las iglesias, hermanos míos, en este tiempo. Y en este tiempo, gocémonos y celebremos la muerte y la resurrección de Cristo. A los compañeros ministros y pastores, déjense de andar predicando cualquier otro disparate y vamos a predicar sobre la muerte y la resurrección de Cristo, a predicar el verdadero evangelio en este tiempo para que la gente conozca esto. Porque, oiga bien, mientras el diablo hace de lo suyo y contamina el mensaje, muchas veces no se le hace frente, y no meramente con pleitesía o palabrería, sino con la Biblia, exponiendo la verdad y hablando las cosas que hay que hablar para que eso no haga daño en la mente y el corazón de muchos que no son realmente doctos en la palabra. Y nosotros estamos llamados a hablarle la palabra con claridad. Hermanos míos, yo creo que con esto hemos respondido nosotros a esta noticia y a esta trama del diablo de querer desacreditar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora abro las líneas telefónicas, somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Usted puede llamarnos y nosotros respondemos a su llamada. 713-991-5760. Llámenos y nosotros haga su pregunta y nosotros respondemos a su pregunta. Aparecerá el que esté velando, lo llevará. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. A medianoche aparecerá. Despertad, pueblo, el que esté dormido se quedará. Así que despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muy bien, 713-991-5760, las líneas están todas libres, no ha entrado todavía la primera llamada, estamos esperando aquí. Haga su pregunta si usted quiso entrar en los días anteriores y el tráfico estaba muy congestionado en las líneas telefónicas. Ahorita es su tiempo de que usted pueda llamar y hacer su pregunta o su comentario breve sobre estos acontecimientos, las situaciones y las cosas que hemos estado hablando. Amén. Y si no, bueno, pues entonces usted puede hacer su pregunta. Trata de no hacerme preguntas de medicina. No tengo humor yo en estos días de hablar de medicina, así que vamos a enfocarnos en preguntas bíblicas, en cosas que edifiquen espiritualmente nuestra alma. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona, velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le... Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, usted puede venir y con mucho gusto nosotros, bueno, participar del servicio de esta noche. Mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy bien, mira, las líneas están en silencio. Esto era diálogo pastoral, pero esta sí es la trompeta que anuncia: Cristo viene. Primera llamada de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Para comenzar, ¿verdad? Todo lo que usted nos explica diariamente, nos agrada, ¿verdad? Nos llena y en realidad se lo agradecemos. Pero. Y nomás, hay una cosa que me ha llamado, ¿verdad? Todo lo que usted habla es así como usted, ¿verdad? Ha explicado. Nomás hay una pregunta que, pues yo no, como no sé nada. ¿Por qué a veces usted hace mención, digamos, de la palabra griega, así como estaba diciendo el otro día, ¿verdad? Quitada la piedra quiere decir arrastrar. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer esa comparación? Porque, número uno, porque el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego y la Biblia en español que tenemos es una traducción del texto receptus. El textus receptus es, o el se llama texto recibido, es el texto que viene del griego, y como la Biblia fue escrita en griego, obviamente nuestra Biblia en español es una traducción, y hay cosas que nuestra Biblia, por muy bien traducida que esté, cuando nosotros nos vamos a la lengua original, se nos abre más el entendimiento. Lo mismo que el Antiguo Testamento fue escrito en la lengua hebrea, y parte es escrito en arameo. Entonces, conocer un poquito de lenguas bíblicas en algunos aspectos nos ayuda a poder explicar mejor la Biblia. Bueno, Dios le pague. ¿Ok? Dios le pague, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, los niños que se pongan esa marca que está diciendo el Señor, que es en la bestia, no sé qué, esos niños se van a ir al infierno. Bueno, mire usted, yo, fuera de que si esa sea la marca o no lo sea, que yo no creo que esa va a ser la marca, pero el hecho de una persona estar siguiendo a este Señor y estar haciendo lo que ese Señor está diciendo que hay que hacer, prácticamente declararse en rebeldía contra Dios y el verdadero evangelio. Y están apostatando, porque esa gente está aceptando que ese Señor es su Cristo. Entonces están negando al verdadero Cristo. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Dios le bendiga, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Bueno, yo tengo una pregunta, una incógnita. Los niños que van a nacer después de la tribulación y mueren en inocencia, hermano. Todo niño inocente que se muere, se salva. Aún después de la tribulación. Bueno, yo no sé si después de la tribulación y antes de la tribulación. Todo niño inocente que se muere, se salva. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Me perdonen porque estoy un poquito afónica. Mi pregunta es, ¿es voluntad del Señor que algunos sean abiertos los ojos? No le entiendo. ¿Qué me quiso decir? Como cuando digo que... Ya entendí. ¿Qué quiso decir el Señor cuando le dijo, le abrió los ojos? Sencillamente, es como la expresión cuando alguien la quiere engañar a usted y alguien viene y le dice, oye, abre los ojos. No significa que usted está ciega, significa que no ha entendido que la quieren engañar. Entonces dice, no, oye, no te estás dando cuenta, abre los ojos, no sea ciega. No le está diciendo que usted es ciega, sino que no ha entendido. Lo que quiere decir allí específicamente, cuando dice, y el Señor les abrió los ojos, lo está diciendo que ellos no se habían dado cuenta de la realidad. Estuvieron a Jesucristo, anduvieron con él. Jesús muchísimas veces le dijo que tenía que morir. Tenían las escrituras del Antiguo Testamento donde decía que el Cristo tenía que padecer. Daniel dice, se le dará muerte al Mesías. Pero ellos, como interpretaban la Biblia por sus propias tradiciones y creencias, pues sencillamente no se daban cuenta de esa realidad. Cuando eso se cumplió en Jesucristo, para ellos fue un shock, fue un estado de sorpresa. Y ahora Jesús le dice, oye, ¿no se dieron cuenta que eso estaba escrito en las Escrituras? Y le explicó las partes de las Escrituras donde decían que eso tenía que pasar. Y ahora ellos se dieron cuenta y dice, los ojos le fueron abiertos. Ok, ¿y puede pasar eso ahora en día? Amén, Dios le bendiga a usted, mi hermana. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano. Mire, yo lo estaba escuchando al principio que estaba diciendo de lo que se está hablando hoy en la televisión. Yo estoy en bien desacuerdo porque uno que no lo vio a Jesucristo ni nada, me da mucho pesar en mi corazón que digan esas palabras, porque Jesús en mi vida ha hecho grandes, no sé cómo decirlo, pero Él a mí me ha salvado de muchas cosas, okay. Él a mí me ha resucitado en su vida nueva, hermana, para que venga la gente y hable de esa manera. Hermana, usted ¿qué quisiera usted hacer? Oiga la pregunta. Claro. Si usted tuviera la oportunidad de neutralizar lo que esa gente están diciendo, ¿usted lo haría? Absolutamente. Ok. Sí. Le voy a decir cómo usted le va a pagar para atrás. Ok. A toda persona que usted se encuentre, lo que Jesús ha hecho en su vida, comparte el testimonio y dígale, ¿sabes qué? Te voy a decir las cosas grandes y hermosas que el Jesús resucitado ha hecho en mi vida. Y cuéntele cómo Él la cambió y lo que Él hizo. Amén. Oiga bien. Claro. Oiga bien. Y hágase la meta de lo que resta de este año. Decir, a 20, 30 personas yo me la voy a ganar. Amén. Para Cristo. Y es la forma de usted vengarse del diablo. Amén. Hermano, y quiero hacer ahorita hincapié de que Jesús es el Rey de Reyes, el que vive en nuestros corazones, el que a mí me ha sanado de tiroides, hermano. Ok. Tiroides, okay. Terminal. Mi punto aquí es, haga como el gadareno, que Jesús le dijo, ve y cuenta las cosas grandes que yo he hecho contigo hoy. Así mismo hágalo y diga, ¿sabes qué? A 100 gente lo que resta de este año va a ser mi venganza contra el diablo por ofender a mi Cristo. Hermano. Hágalo. Okay. Dios lo bendiga y lo colme de muchas bendiciones, porque es bendición para toda la gente. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Una llamada más. Buenas. El Señor lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, me llena mucho oír sus palabras, hermano. Yo todos los días no me pierdo ni una predicación, hermana. Estoy al pie del radio escuchándolo, hermano. Ajá. Y yo le pido al Señor que lo cuide y lo proteja de todas esas cosas que andan hablando. Esas personas no tienen ningún entendimiento, hermano, porque ¿por quién viven? Si no es por Cristo. Bueno, pero... Bien, porque Cristo está aquí en la tierra. La Biblia dice que son necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, que a un necio que se le puede pedir. Ok, mi hermana, gracias, Dios me la bendiga. Hermanito, tengo una pregunta, hermanito. Adelante, pero rápido. Sí, hermanito. ¿Qué significa la palabra gentil? No judío. Alguien que no es judío es un gentil. Yo soy un gentil, usted es una gentil. Oh, ¿okay? Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Yo le quería preguntar, lo que usted habla en el radio, ¿no lo tiene grabado para poder adquirirlo? 365 días al año grabamos. Yo hablo, yo grabo, hermano, hasta la respiración mía. Con eso le digo todo. La voy a poner fuera del aire, le van a agarrar el número de teléfono y alguien le va a llamar para ponerse de acuerdo y darle todos los programas que usted quiera. ¿Okay? Le agradezco, pastor. Amén. Dios le bendiga. Línea 2 la van a atender ahora mismo. Gracias. Ya le están atendiendo. Voy a la otra línea. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano Ervin, Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Quiero darle las gracias por la ilustración que hasta está dando al pueblo cristiano y realmente lo necesitamos en estos tiempos. Y me hace pensar, hermano, estas cosas que están sucediendo, me hace pensar en que en tiempos atrás también los enemigos de Dios se han levantado, y tal vez usted recuerda cuando Federico Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, diciendo que los mismos templos serían la tumba de Dios. Sí, también. Y Voltaire, el gran filósofo francés, también dijo, se atrevió a decir, de aquí a 100 años la Biblia será un libro relevante. Ajá. Y la Biblia en el día de hoy sigue tan campante como siempre, y los libros de Voltaire, si yo los leo, si yo hablo de él ahora, la gente se podrá recordar de él. Así es. Así que a Dios nadie lo tumba. Así es, y lo importante es, esto se convierte en un toque de alerta, ¿no? Así como cuando Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, lo que sucedió fue que los teólogos que estaban dormidos se levantaron para defender la fe, y lo que sucedió fue todo lo contrario. Claro, backfire, lo que dice, salió el tiro por donde no debía de salir, ¿ok? Así es. Bueno, Dios me le bendiga. Gracias, mi hermano. Amén. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano, ¿será que no es conveniente o es conveniente estudiar los otros, por decirlo así, disque profetas de los musulmanes, de todos los profetas que se han levantado hablando, creyéndose hijos de Dios o... Yo no pierdo mi tiempo, yo le voy a decir, yo no pierdo mi tiempo, porque... en el caso mío, como yo sé que son falsos, ¿qué me tienen que decir a mí? ¿Qué me van a enseñar? Si yo sé que es falsedad, es mentira, ¿qué me va a enseñar a mí? Por lo tanto, yo no tengo que leer un libro de Nostradamus, por ejemplo. ¿Para qué? Pues si yo sé que eso es falso. Okay. Entonces, habiendo cosas donde yo puedo edificarme, ¿para qué me voy a dedicar a esa basura? Y la otra cosa es que una persona que no tenga la madurez suficiente y no esté muy arraigado en la fe, esa falsedad lo puede confundir. Exacto. Yo tengo ya, creo que casi 16 años en el Evangelio, hermano, y he estudiado, creo, un poco, ¿verdad? Pero lo poco que sé me gusta compartirlo y aprendo dos veces, como dice un dicho por ahí. Pero me gusta porque en las predicaciones o en las enseñanzas que yo doy a personas que no conocen, porque hay personas que tienen mucho conocimiento en diferentes, como le digo, religiones. Entonces yo les puedo hablar de lo bueno que ellos hicieron, pero de lo bueno que les faltó hacer para poder recibir al Señor. Vuelvo, ¿sí me entiendes? Sí, yo entiendo perfectamente. Yo le voy a decir lo que yo hago. Okay. Ahora, yo como predicador, y esto no se lo digo al pueblo, que haga el pueblo esto. Yo como predicador, por ejemplo, yo predico en la ciudad de Houston. Yo tengo que estar empapado de cuáles son las falsas doctrinas que hay en Houston. ¿Cuál es lo que se mueve? Si yo me fuera, por ejemplo, a ser pastor en Tailandia o en Vietnam, en esa parte, bueno, pues tendría entonces que empaparme de lo que es el budismo para yo contrarrestar eso. Pero pero por sport, usted lo hace porque es predicador, porque es ministro, pero por sport o por curiosidad o por hobby, yo tengo cosas más importantes que hacer que estar estudiando falsa doctrina. Si es parte de mi profesión, de mi trabajo, entonces tengo que hacerlo. Okay, hermano, páseme con la señorita para ver si logro agarrar algunas enseñanzas. Okay, le pongo fuera del aire, línea 2. ¿La van a poner, por favor? Gracias. Amén, ya le están atendiendo. Voy a la 3. Buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermano, dos preguntitas así rápidamente. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto en el mes de Abid, En relación a nuestro calendario, ¿en qué mes sería? Hermano, no me voy a meter en eso. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo ahorita, ¿ok? Dios me lo bendiga. 713-991-5760. No estamos hablando ahorita del calendario hebreo, no estamos en eso. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velar. Llamada por aquí, no había nadie, ok. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral, una llamada más por aquí. Buenas. Sí, hermano, felicidades por su programa. Yo nada más quería decir por qué los medios de comunicación y los otros de la televisión y todo no enseñan dónde están los huesos de María, el cuerpo de María y su familia que ella tuvo, María. Se le echan arriba a los católicos y los boicotean y pierden anuncios y se le viene abajo. No anuncian eso, es dónde está el cuerpo de María, los huesos de ella, todo así como están hablando de Jesús. Bueno, ¿por qué no hablan así de María? Vuelvo y les repito, se le tiran arriba a la iglesia católica y entonces tienen problemas. Ah, ok, era lo que yo quería para que todos escuchen, okay. O sea, cómo es. Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga a mi hermana, amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Una preguntita, pastor. Mi pregunta se basa es cuando usted ora por una gente y la gente recibe una bendición y cae. ¿Es bíblico eso? El que la gente se caiga, sí es bíblico. Cuando Jesús lo iban a arrestar, a Jesús dijo, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús de Nazareno. Y cuando dijo, yo soy, todo el mundo se cayó allí. El poder de Dios tumba a quien quiera. Ahora, yo cuando estoy orando por una gente, no ando buscando que se caiga. Y hay gente que si los empujan y si los tumban, eso no está bien. Pero si alguien orando se cae, bueno, ¿qué puede uno hacer? Gracias, padre. Dios le bendiga. ¿Está Franco? Ok, muy bien. Tu gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. Llamada por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Ya nos vamos, 2 minutos y desaparezco. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo tengo una pregunta, que hay una muchacha que dice que ella leyó en la Biblia que dice que el hombre no puede juntarse con la mujer cuando está embarazado. Y le digo que yo no lo he encontrado. En el Antiguo Testamento, habían ciertas reglas de limpieza, y esas reglas que estaban, por ejemplo, una mujer menstruosa, etcétera, era porque por el riesgo de infecciones que se tiene en ese tiempo, en ese periodo. Okay, punto. Ahí lo dejo, hermana. Ok. Dios le bendiga. Amén. Para no ser más gráfico. Gloria a Dios. Llamada, buenas. Hello. No había nadie por ahí. Muy bien. Ok, hemos llegado ya al final del programa en el día de hoy. Esta noche tenemos servicio a 7:30 de la noche. Mañana tenemos servicio a las 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Todos ustedes están invitados en el 9426 teléfono. Última llamada. Buenas tardes. Hello. Bueno. Adelante. Tiene 30 segundos, hermana. Sí, Dios le bendiga, hermana. 20 segundos, hermana. 15 segundos, hermana. Dios le bendiga. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Es y será nuestra oración.